Hola, yo soy Gabriel Biso y esto es un nuevo número de Australiando, el podcast que hago desde Sydney. Bueno, este fin de semana, gracias a una iniciativa de Dani Aragay, o al menos a mí me llegó por ese canal, nos juntamos unos cuantos alrededor del globo frente a nuestros micrófonos y nos pusimos a grabar. Esto es lo que grabamos este fin de semana, que a mí me ha gustado mucho, ha sido muy divertido y espero que os guste a vosotros también. No dejéis de mirar las notas del programa donde vais a poder encontrar los nombres y los enlaces a todos los podcasts de los participantes. ¡Hasta luego! Hola, ¿qué tal? Soy Dani y hoy estamos varios podcasters juntos aquí unidos. Voy a empezar desde arriba abajo porque estamos grabando esto por Skype. Deco, hola Deco. Muy buenas, saludos a todos los oyentes de este podcast. Y también del tuyo. Bueno, también de tuyo, el mío y el de todos. Sí, sí. ¿Desde dónde? Para quien no pues, te escuche. Como seguramente los que les suene este soniquete, pues desde Nueva York. Uh-huh. Luego tenemos a Nathan García. De Swiss Spain. Grit, simitenan. ¿Cómo estás, Dani? Muy bien. ¿De dónde? Pues yo soy de Tarragona, pero ahora mismo estoy viviendo en Zurich, cerquita de Zurich. Me vine aquí a estudiar y aquí encontré el amor de mi vida, trabajo y hace un poquito tiempo un niño y todo. Qué bien, felicidades. Y para que lo sepan los oyentes, estamos grabando en horario español, en horario europeo, y para Dani y para mí, si no me equivoco, son ahora mismo las 12:30 de la noche casi, sí. ¿No? Horario de dos rombos, que tú seguro que no lo viste, los rombos. Bueno, en mi última época en España intenté ver algo en el Plus, aunque se veía todo difuminado. Pero no veías rombos literalmente en la pantalla. Ah, no, eso no. Mira, yo sí. Y también está aquí Gabriel Biso. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Yo sí que vi los rombos en la tele. De 2 y 3, incluso. ¿De 3? Wow. Sí, sí, sí. Pues, ¿de dónde? ¿Dónde estás? Ahora mismo estoy en Sydney. En uh-huh. Sydney. Me tenéis que cobrar un euro cada vez que pronuncie mal, porque si no, no voy a aprender nunca. Y nada, un saludo a todos los oyentes de este episodio especial y a los de cada uno de los podcasts independientes de los que estamos aquí. Deco, ¿cuál es tu podcast? Así para la gente que no te escucha. Pues últimamente el podcast que estoy haciendo es Un Minuto en Nueva York. Si bien, uh-huh. pues bueno, ya como perro viejo en el podcasting, pues antes había hecho Desconéctate, Dantesco, y también colaboró en La Morsa Era Yo, Arquitectura. Uh-huh. Deco, déjame decirles a los oyentes de mi podcast Swiss Spain que si van a escuchar el tuyo, si se suscriben, lo que promete el podcast es algo que nunca cumple Deco, ¿eh? Sus podcasts siempre duran mucho más de un minuto, tranquilamente 10, 15, a veces hasta 40 minutos. Es decir, que sí, de un minuto sea. Nada, esperaos que... Sí, eso es el gancho. El gancho. Un minuto, venga, hombre. Si siempre son 20, más o menos. Una vez estás ahí pillado, ya no puedes pararlo y ahí. Pero es que me he escuchado todos tus podcasts y no hay ni uno que dure un minuto, ni siquiera el primero de introducción. Cago la leche. No, para ponerse un minuto no me pongo. Claro. Gabriel, ¿tu podcast? Sí. Bueno, el que más estoy grabando ahora es Australiando. Que es en la web australiando.es, que lo empecé pues hace poquito, hace menos de un mes, que es lo que llevo aquí. Y luego también tengo otros dos que están medio a remojo. Uno es Bajo la Carcasa, que sí que grabé uno el otro día, y el otro es el primero que empecé, que es Pitando. Uh-huh. Oye, déjame decirte, Gabriel, que he estado buscando en internet si existe el verbo australear y no me sale ninguna referencia, ¿eh? No, ¿eso te lo has inventado, no australiando? Me lo he inventado. Claro que sí. Y déjame decir otra cosa. Dime. Era una mezcla entre Pitando y Australia, entre liarla en Australia, entre hacer Australia. O sea, no sé, me salió así. Que cuando estuvimos preparando este podcast, Dani y yo, estuvimos ahí hasta el último momento viendo a ver si entrabas o no, porque en su momento llevaba solo un podcast y según las leyes de cierto podcaster, hasta el tercero no es un podcast consolidado, ¿eh? O sea, que no, has entrado por los pelos. Tiene 5, bueno, ¿no? Tengo... Sí, creo que sí, ¿no? 5. Sí, pues el 0 y 4 más. Bueno, pero cuando claro. empezamos esto sí, a mirarlo, sí. Dani y yo llevaba solo uno, o estaba a punto de publicar el segundo. O sea que por poquito has entrado, sí. ¿eh? Pues estupendo. Dale, dile a tu jefe que tiene que renovar esas reglas porque hay algunos de sus podcasts que hace mucho que no graban. Guiño, guiño, codazo, codazo. Vaya. Bofetón, bofetón. Pasa por abrir la boca. ¿A ti no te dijo tu jefe que si dejabas de grabar Swiss Spain que tenías que colgar el micrófono? Hombre, a mí me dio 4 meses de baja paternal y a los 4 meses me estuvo ahí ya enviando mensajitos para decir, oye, ¿cuándo vuelves? Porque aquí si cuelgas el micrófono, pues se te sacaba el chollo, ¿eh? Bueno, y déjame a mí que presente ahora a nuestro director de este podcast especial, que no es ni más ni menos que Dani Aragae del podcast Haciendo el Sueco. ¿Cierto, buenas. Dani? Sí, cierto. Cierto, otro cierto. Podcast que, por cierto, tampoco cumplía hasta hace poco lo que prometía, porque hasta hace poco tú no eras sueco, ¿no? No, hasta hace poco era solo español, pero ahora soy español y sueco, soy dos cosas. Soy pues como el gato de Schrödinger. Al mismo tiempo. Sí. Bueno, pues coméntanos, Dani, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues mira, ¿qué os parece si hablamos? Pues bueno, lo hemos discutido antes, si no es algo que me lo saque yo de la manga, sino que vamos, ¿qué os parece si hablamos de la comida española que encontramos en nuestros países, donde de residencia, donde estamos ahora? ¿Deco? Bueno, pues siempre parece que siempre uno se... cuando está en otro país, ¿no? Se hace esa pregunta, ¿no? ¿Podré comer lo que estas cosas que según se dice hacen grande a la comida española? Y entonces pues siempre buscamos cosas en los supermercados. Está el problema que es el que surge, pues creo que antes de empezar a grabar ha surgido el tema de las cosas que la gente se puede llevar, ¿no? En sus desplazamientos. Y claro, eso aquí es un problema, ¿no? Ya debido pues que por la legislación, las restricciones, y supongo que, bueno, Gabriel podrá también ahondar en ese tema mucho, pues que está prohibido la importación de alimentos, prohibida la importación por parte de gente que no esté autorizada para ello, ¿no? Evidentemente. Entonces, claro, pues esas cosas tan típicas y tópicas como el jamón, los embutidos, los quesos, no se pueden importar en Estados Unidos por parte de un particular, claro. Por lo que, bueno, pues ya eso queda siempre fuera de la ecuación a la hora de traerte alguna cosa, por lo que lo tienes que buscar en los supermercados, ¿no? Últimamente yo puedo decir que cada vez se ven más productos españoles, si bien yo creo que la base siempre que uno busca es para empezar, y bueno, cuando te gusta cocinar, ¿no? Cuando te gusta cocinarte tu comida en casa, lo primero es el aceite, ¿no? Es lo primero que vas a buscar. Y hay que decir que sí, últimamente es bastante fácil, muy fácil encontrar aceite de oliva español. O sea, hay aceite de oliva de muchos otros países, ¿no? Empezando por Italia, ¿no? Pero bueno, pues si quieres utilizar el español, si por, no sé, te parece mejor, es muy fácil encontrarlo y hay que decir que cada vez mejor de precio, ¿no? Aparte de eso, otros productos, sí, puedes encontrar lo que quieras, sobre todo en una ciudad como esta, pues que hay cosas de todo el mundo. La única cosa es el precio, ¿no? Que son unos precios pues elevados. Pero bueno, yo creo que siempre que quieras darte pues el capricho, el gusto, el acceso a especialidades españolas es bastante fácil. Uh-huh. Uh-huh. Yo recuerdo que estuve hace tiempo en la estación, en el supermercado. Sí, en el supermercado, que hay en la estación central, ahí encontré de todo, hay de todo. Sí, sí, sí, eso es un, bueno, si ya te vas a supermercados de ese tipo que son más plan delicatessen, productos, pues sí que es muy fácil encontrarlo. Pero ya a nivel de supermercado de barrio también puedes encontrar, ya te digo, aceites, legumbres, vinos, es bastante fácil encontrar productos españoles. Hay bastante, bastante importación, ¿no? ¿Queréis hacer una pregunta, Deco? Quizás después, si cuando hablamos ya entremos más al tema de cómo se come comida española en cada una de nuestras ciudades, si alguna vez ha sido quizás algún restaurante español allí en Nueva York y ha sido con las expectativas de comer algo de grandísima calidad y quizás te han dado a veces incluso gato por liebre, o si no es así tampoco en ese aspecto en Nueva York. Pues realmente no he ido a ningún restaurante español, los conozco, he estado pues tomando algo, unas tapas sencillas, ¿no? Lo que es lo típico, un jamón, croquetas, y bien, no he comido, pero sé que existen muchos bastante buenos que dan, pues yo creo que siempre vas a estar decepcionado, ¿no? Porque siempre vas a compararlo con cómo tú lo harías, cómo lo hacen, cómo lo haría tu madre, ¿no? Que al final es la gran referencia que todos tenemos, ¿no? Entonces, al final siempre vas a estar, no va a ser eso lo que tú esperabas, ¿no? Pero yo creo que sí, hay bastantes buenos restaurantes y bastante fieles a lo que te podrías encontrar, ¿no? Creo que hoy en día ya todo el mundo conoce muchos países y, bueno, pues hay una comunicación muy fluida que hace que... Y eso es bueno y eso es malo, pero al final todo está muy homogeneizado a nivel global. ¿Nathan? A ver, yo tengo la suerte con respecto a vosotros que la ciudad donde vivo está a una distancia más o menos... No muy grande, digamos, de donde yo me voy a veranear, que en este caso es Tarragona. Entonces yo en verano siempre me voy con coche para España y claro, en el viaje de vuelta, pues ya os podéis imaginar, pues me traigo que si jamoncito, que si queso, que si fuet, tres garrafas de aceite que aquí me duran para todo el año y hago acopio de comida para aprovechar en ese momento. La otra opción que tengo aquí y que a veces, si tengo suerte, la puedo aprovechar, es que como de vez en cuando voy a comprar a Alemania para ahorrarme el IVA, pues en el supermercado Lidl suele haber de vez en cuando una semana que hacen ofertas de comida española. Y bueno, los productos que se encuentran no es que sean realmente los típicos que se encuentran en España, pero dan un poco el pego, ¿no? Y si tienes un poco de morriña y quieres echarte algo a la barriga de tu país o pseudo de tu país, pues bueno, da el pego, digamos. Pero no, en ese aspecto tengo mucha suerte por eso, por el hecho de poderme venir en verano con el coche y hacer acopio de todo lo que me interese. Aparte, también tengo la suerte de que si viajo alguna vez con la maleta grande, pues aquí en Suiza te dejan traer hasta 2 kilos de carne. Es decir, que lo que sería el jamón serrano, llevamos hasta el límite, tanto yo como mi mujer. Al respecto de los restaurantes, he probado solo dos. Y como decía antes Deco, la calidad no es ni mucho menos igual que la de España. Quedé muy, muy decepcionado. Primero, por la calidad de la comida. Segundo, y más importante, por la cantidad. Porque si tú te vas a comer un buen churrasco, tú quieres un plato bien lleno, ¿no? Hasta arriba. Y aquí las porciones pues son un poquito bastantes más pequeñas en relación a España. Y lo que no puede ser es que tú vayas a celebrar tu cumpleaños con tu mujer y demás y acabes la cena y tengas un hambre, y encima hayas pagado 80 francos, que a cambio en euros son más o menos unos 70. Es decir, sales con una sensación de ¡ay, me han timado un poco! ¿Sabes? Y desde hace un tiempo ya, desde hace unos años de hecho, hemos decidido que aquí en Suiza no vamos a ir a comer nunca más a un restaurante español. Si queremos algo, nos lo cocinamos nosotros mismos. Gabriel. Bueno, aquí las leyes de inmigración son súper restrictivas. De hecho, lo único que en la práctica la gente se trae, que yo haya podido ver, no sé si es muy legal. El otro día estaba en un cumpleaños, perdón, y una chica le había traído a otra, porque bueno, sus familias se conocen y tal, pacharán hecho por el padre de la que estaba de cumpleaños. Porque en teoría se puede traer hasta 2,25 litros de alcohol destilado, pero nada de comida, ni envasada al vacío, ni algo envasado, procesado que te puedas encontrar en el supermercado. Eso, absolutamente nada. la multa que te pueden poner puede pasar fácil de los $800 de aquí. Entonces, pues, traerse ya para mí es algo que quito de la ecuación. Luego, cosas del supermercado. La verdad es que ahí bastante bien. O sea, lo que son las frutas y verduras son muy parecidas a las que puede haber en España. Pues ayer, por ejemplo, me compré unas patatas. Les faltaban de sabor, pero bueno, es que ya sabéis que las patatas de Shinzo, que está cerca de Vigo, que es de donde soy yo, son muy, muy buenas. Y bueno, pues más o menos uno se puede equipar una nevera en casa como la que podría tener en España, ¿no? Lo que decía Deco, yo lo primero que he intentado encontrar, porque es fundamental, es el aceite. Aquí sí que es distinto, pero yo solo he encontrado una marca de aceite español que no la conocía en España, que se llama Moro. Y bueno, a un precio que puedes pagar, vamos a decirlo así. Pero por ejemplo, el vinagre de vino me ha costado toda la, o sea, me di la vuelta al supermercado y no lo encontré. Entonces, bueno, pues es un poquito más más escaso, creo yo. Todavía no he tenido tiempo ni de explorar mucho en busca de tiendas donde se puedan encontrar cosas españolas, que sí que hay una, de hecho la tengo marcada con alfiler en el mapa, donde podrías encontrar pues jamón, quesos y demás. A ver a qué precios. Y restaurantes, pues es que ni he buscado. Ni he buscado porque, o sea, yo la costumbre que tengo es, pues me voy a un sitio y primero pruebo lo del sitio. Tengo localizados ya varios restaurantes donde ir a probar el canguro, pero restaurantes españoles que ni he buscado. Sí que una vez me tropecé con un puesto de comida española en un mercado de los sábados, que estaba cerca de donde tenía antes, justo al llegar, el primer Airbnb. Había allí un puesto de comida española y yo me asomé y ni los señores que había dentro ni nada de lo que estaban haciendo se parecía ni de lejos a una tortilla. Entonces decían, Spanish tortilla, tortilla española, lo mejor de best. Y yo me asomé allí y, de hecho, para empezar lo estaban haciendo en una paella. O sea, y yo decía, ¿qué están haciendo ahí? Mejor me voy porque... No, obviamente no les iba a decir, oye, eso que estáis haciendo no. Porque me da mucho... Quita de ahí, que me pongo yo y voy a cocinar comida española. Yo qué sé, no sé, o sea... Pero bueno, o sea, sí que por curiosidad tengo ganas de ir a un español, pero no es de las primeras cosas que quiero hacer, ya digo. Además, el restaurante este para ir a probar el canguro es un barco que además atraca cerca de mi casa, entonces pues ya tiene muchos puntos para ir. Pero bueno, algunos sí que hay. He buscado por ahí y te sale una lista de restaurantes. Así que alguno probaré. Bueno, y yo, pues, a ver, comida española en el supermercado puedes encontrar. No mucha. Verduras hay, verduras que vienen de España. Pocas, pero hay. Viene más de todo de Holanda y de Italia y de Francia. Pero España sí que hay, pero no, tampoco mucho. El tema de embutidos, el jamón, bastante malo. Además, Chat, que es mi marido de origen tailandés, enamoradísimo del jamón. Compramos jamón, bueno, compré jamón cuando estuve en España. Le traje jamón y cuando se terminó dijo, voy a comprar jamón aquí en Estocolmo. Vio jamón, lo compró y dijo, no, si esto es como papel salado, que no tiene ningún tipo de sabor, solo tiene sal. Es decir, que el jamón que hay aquí, fatal. Lo único, por ejemplo, cosas así de marca, encontré Fuet El Pozo, pero en bastante mal estado. Seguramente es que, claro, todo llegaba por camión y de España a Suecia pues hay un trecho, y hasta que no pongan por ejemplo el, ¿cómo se llama?, el corredor mediterráneo, pues aquí no podremos ver verduras así que salten a la vista que de España, que con sabor. Luego, tema de restaurantes. Bueno, decir que hay delicatez, que sí puedes encontrar jamón y cosas ricas, pero a un precio prohibitivo. Fuimos hace poco a un supermercado de estos de delicatez a mirar y tenían jamón español, pero bueno, muy poca variedad, como dos o tres trocitos de jamón, y la verdad bastante mal. Y conozco importadores que traen comida española a Suecia, y es como una especie de, no sé, es un círculo cerrado para importar comida española aquí, y o entras en su juego o nada, o no te comes nada. Luego, tema de restaurantes, he trabajado en dos restaurantes españoles. En el primero, bastante bien. Además, como ya conocen a los importadores que traen comida mediocre, pues lo que hacen ese restaurante es traerse comida directamente desde España. Y luego, el segundo restaurante, pues, sin comentarios. Y en general, también sin comentarios. No, la calidad de la comida española tiene mucho que desear. Me envidio a Chad, porque él tiene, por ejemplo, muchísima más variedad de comida tailandesa aquí en Estocolmo que comida española. Y es bastante triste que estas cosas pasen con la cercanía que hay España en comparación con Tailandia. Ahora que comentas esto de las verduras que no te llegan tan frescas porque vienen de España, aquí en Suiza pasa algo parecido con el tema del pescado. Porque casi todo nos llega o por el norte de Alemania, por Hannover o por Italia. Entonces aquí, por ley, en Suiza, el pescado tiene que llegar sí o sí congelado. Lo que hace que después, cuando tú lo descongeles, al cabo de unos cuantos días, aquello no sepa ni a pescado ni a nada. Sí que tiene la pinta de pescado, pero es que todos esos sabores que tengo yo, por ejemplo, en Tarragona, que es una ciudad costera de pescado realmente fresco del día, aquí es que se pierde y te haces la ilusión de ese día vas a comer pescado, sea cual sea, y te llevas un chasco enorme, porque de sabor no le queda prácticamente nada. Y es una pena. Uh-huh. Oye, bueno, dime. Abre. Que antes que hablabais de verduras y tal, y hablabas de importación, claro, aquí todas las verduras que hay, yo decía parecidas, con toda la mala leche, porque todo lo que se come aquí de fruta y verdura está cultivado en Australia. O sea, tienes manzanas que, bueno, está todo buenísimo, porque... Claro, hay muy poca gente. O sea, Australia es como Estados Unidos de costa a costa, un poco más grande incluso, pero tiene 23 millones de habitantes. Entonces, el problema este de vamos a producir manzanas en cantidades obscenas y guardarlas todas en una cámara y acelerar la maduración y tal, no lo deben estar haciendo. Pero claro, o sea, tú ves una lechuga que se parece a la lechuga que te ponían en casa, pues cuando te hacían una ensalada allí y tal. El sabor es ligeramente distinto, pero se nota que estás comiendo una verdura que ha estado viva en algún momento de su vida y que tiene sabor por sí misma y está muy bien. Esa sensación de pido una ensalada en un restaurante y parece que estoy masticando plástico, que a mí, por ejemplo, me daba la lechuga iceberg en España, aquí todavía no la he sufrido. Oye, yo os quería preguntar, si cuanto más tiempo hace que estáis viviendo en el extranjero, de alguna manera empezáis a cocinar menos cocina española, o si la cocináis de alguna manera, lo hacéis con los ingredientes que encontráis, porque no es cuestión tampoco de gastarse un dineral en los ingredientes originales. En mi caso, por ejemplo, ha pasado. También es que yo, tampoco es que yo sea un gran cocinillas, ¿eh? Pero claro, entre que te faltan los ingredientes y que bueno, te acabas acostumbrando un poco a la dieta que hay aquí en el país, cada vez, digamos, la cantidad de comida española que se come en mi casa es mucho menor. ¿Os pasa algo parecido a vosotros? O sea, yo no llevo nada aquí, no llevo ni siquiera un mes entero y ya sí que estoy haciendo mis propias combinaciones para hacerme ensaladas y tal, porque es lo que dices. O sea, yo sí me intento comprar la variedad de tomate que compraba allí, la lechuga, no sé qué, no sé cuánto, pues me sale una ensalada por $20 y no... No, eso no entra mucho en la cesta de cualquier persona, ¿no? Entonces, uh-huh. Bueno, pues te compras, vas viendo las distintas ofertas, vas encontrando pues los sabores propios de aquí y te vas adaptando, porque si no es prohibitivo. ¿Deco? Yo, por mi parte aquí, yo no, vamos, no encuentro... El único aspecto un poco difícil ahora encontrar sería el tema de los pescados, que pues es algo que se consume menos, el pescado fresco, y hay realmente pocas pescaderías, las hay, y las hay buenas. Lo que pasa que, bueno, pues no están tan generalizadas. Eso sería quizá el único, pero en cuanto a productos que, pues como decía antes, son muy fáciles de encontrar. Y además, otra cosa que se me ha olvidado comentar es, pues dado también al sector de consumo pues de personas de origen hispanoamericano, latino, pues existen, en concreto, una marca de alimentación, ¿no?, que está muy difundida en todo el país. La marca se llama Goya, como el pintor, que es una marca, pues digamos, muy enfocada hacia ese público. Y esa marca lo que sí que tiene, compra muchos productos en origen en España directamente y los importa y los envasa aquí, pues legumbres, aceitunas, uh-huh, aceite. Entonces es también una es una marca pues que tiene precios muy competitivos y es una muy buena forma pues de obtener los garbanzos de España, las lentejas, todo eso. Entonces por eso es muy, no me resulta nada fácil, no me resulta difícil, perdón, cocinar en casa. Pues bueno, pues supongo pues ya dependerá un poco de la habilidad, ¿no?, que tiene que le eches para que te salga como siempre como recuerdas que se hacía en tu casa. Otro aspecto también muy importante aquí en Nueva York, y eso lo he contado en el podcast, pues es de un poco el tema de hay muchos pisos muy pequeños que pues no tienen realmente una cocina funcional en la que tú puedas cocinar pues de manera desahogada, ¿no? Por lo que sí. Entonces por eso aquí los restaurantes lo son todo. O sea, aquí ahora mismo sales, hoy un sábado que he estado fuera y ves, están todos los restaurantes a tope, ¿no? Porque bueno, a la gente le gusta, hay poder adquisitivo para ir y mucha gente ha renunciado a cocinar, ¿no? Bien por comodidad o porque no tiene tampoco una cocina que, bueno, pues que te da para moverte con desenvoltura. Hago un inciso porque esto me hace recordar mucho a un viaje que hice a Nueva York con unos amigos y estábamos en un apartamento. Y ese apartamento tenía una cocina, como tú comentas, que no estaba preparada para cocinar, solo era una cocina para hacer bonito. Y decidimos cenar en ese apartamento, pues eran unas pechugas de pollo a la plancha, y empezó a hacer humo en la plancha, el aceite, y pusimos la campana. Y lo único que hacía la campana era el reciclaje del aire, es decir, lo echaba por una parte, lo absorbía por una parte y lo echaba por otra, pero por encima, sin filtro y sin nada. ¿Qué pasó? Pues se acumuló ahí una cantidad de humo impresionante. Claro, abrir las ventanas era diciembre, decía, hacía mucho frío. Y claro, tampoco era plan. Pero al final empezó a sonar la alarma antiincendios por el humo. Y luego ya sí, tuvimos que abrir la ventana, nos helamos de frío dentro del apartamento y empezaron a salir vecinos de las puertas y diciendo, no, no pasa nada, que estábamos cocinando y había el humo. Pero bueno, eso es lo que pasó. Sí, ¿Pero cocinando, os comisteis la pechuga o no os la comisteis al final? Sí, sí, al final comimos. Aquí el ahumada. Poder cocinar es una ventaja, ¿no? Bien. Primero, el aspecto pues de comer saludable, ¿no? Dos, el aspecto económico, que también es importante. Y tres, bueno, pues que te gusta la variedad y bueno, pues comer bien, en definitiva. ¿Gabriel? Sí, bueno, aquí también pasa eso bastante. O sea, yo los pisos que he visto antes de venir al apartamento donde vivo ahora, en el que sí puedo cocinar. Sí que había muchos que tenían ahí como un hornillo en un rincón o cosas así. Por ejemplo, en el Airbnb que estuve antes estaba en Surrey Hills, que es un barrio como podría ser el barrio de Gracia, el barrio donde está el meollo, ¿no? Donde está toda la gente joven saliendo por ahí todo el día, un poco la cultura más alternativa y tal. Y era un estudio y, bueno, yo vi aquello, la cocina y tal, estaba todo muy limpio y demás, pero no me atreví a ponerla porque dije yo, bueno, aquí igual la lío parda porque esta campana yo no veo que haya una salida de humos clara y tal. Y aquí también todos los pisos tienen su detector de humos y tal. Y como pongas la campana con poco tiro y te hagas ahí algo a la plancha, enseguida empieza a pitar aquello que dices tú, ojo que me ducho, ¿sabes? Y nada, yo lo que pasa que sí que tengo una cocina bastante maja. Ya probé pues ayer a cocinar, tal, el horno, no sé qué, es de gas. Pero sí que bueno, pues ves mucha gente todos los días comiendo fuera y yo creo que también es, bueno, yo es que también la parte donde vivo de la ciudad es el centro, es como en Nueva York si estuviera viviendo en Manhattan. No es tan caro como Manhattan, obviamente, ¿no? Pero sí que, o sea, actividad en restaurantes pequeños, en puestos de comida para llevar y tal, se ve muchísima, muchísima. Nathan, supongo que en Suiza ahí se cocina bien. Así que hay tradición de cocinar. Sí, más que nada porque aquí salir a comer a un restaurante se salirá que te atraque la cartera, porque los precios son realmente altísimos. Para que os hagáis una idea, un plato en un restaurante tailandés, en este caso, o un plato de pasta con sus almendritas, ¿no? Como es cacahuetes y demás, no sé cómo se llama esto, tat pai, creo. Pad thai. Pad thai. Y con una bebida, eso es imposible pagar menos de 30 francos, que al cambio son 27 euros, es decir, wow. Es una pasta. Sí, es bueno, una la pasta. Gente cocina muchísimo más en casa, las cocinas están bastante bien equipadas, sin alarma de incendio aquí, son responsables. Pero sí, hay mucha más tradición de cocinar. De hecho, en el colegio donde trabajo, los medios días, entre la sesión de la mañana y de la tarde, hay muchos profesores que se traen la comida de casa ya cocinada, se la calientan, e incluso en la misma sala de profesores hay una pequeña cocina con horno y vitrocerámica donde muchos de los profesores cocinan al mediodía. Uh-huh. O sea, siempre hay algunos más jóvenes que se van a comer alguna cosa a un restaurante rápidamente, pero sí que la mayoría de la gente se acaba quedando en el mismo colegio a cocinarse algo o traerse algo de casa. Menos yo, que no me quedo a comer con ellos porque estoy hasta los huevos de escuchar tanto alemán. Yo me voy a mi aula, me quedo ahí tranquilito, me pongo una serie y escucho algo en inglés o en español, que es que acabo de ir alemán hasta el moño. Pues mira, en mi caso, por ejemplo, el tema de restaurantes, de lunes a viernes está el menú, el lunch, que tienen precios más bien competitivos, incluso en la zona donde estoy, que es una zona muy turística, rondan más o menos entre los 10 y los 12 euros el menú. Te dan un buffet libre de ensaladas, más muy reducido, pero bueno, tienes el buffet libre y luego un plato principal, que puede ser pasta, salmón, carne, hay de todo por ese precio. Está bastante bien, ¿eh? Pero luego ya si quieres salir a cenar, los precios ya se disparan pues para, no sé, 20 euros, 15 euros, 25 euros, por ahí. Podríamos con entre 15 y 25 o 30 euros salir a cenar, que es bastante más caro. Por ejemplo, Chad y yo no salimos nunca a cenar porque... Porque no lo necesitas, porque no. Cocina increíblemente bien, ¿no? Claro. No lo pongo aquí en otra cosa, hombre. ¿Será que no nos hemos que escuchar los podcasts donde dices lo bien que cocina tu marido? Anda que no. Sí. Pues eso, que cocina fantásticamente bien. Así que, además, él es el primero que dice que no quiere salir. Que a veces le digo, vamos a salir a cenar. Y dice, no, pues para comer mal, prefiero comer en casa, que sé que lo que como y todo. Comida española hacemos poca, porque él le encanta cocinar. A veces hacemos así como una especie de mix entre comida tailandesa, sueca y española. Y luego, a eso de lunes a viernes, él se levanta como eso de las 6, entre 6 y 7 de la mañana para hacerme de comer. Me lo preparan un tupper y yo voy al trabajo con el tupper, con la comida tailandesa, que soy la envidia de los compañeros del trabajo. Que incluso los compañeros del trabajo me han pedido que, de vez en cuando, que Charles cocine para ellos. Y sí, y Charles lo ha hecho. A mí me ocurre algo parecido con el arroz. A mí algunos días a la semana pues también me llevo comida y yo hago pues algo que quiere parecerse a una paella. Ajá. No diré que es una paella para no provocar aquí polémicas y altercados, pero bueno, llego ahí, saco eso en la oficina y soy el rey ahí. Ya soy aquí el Jamie Oliver adjudicado. un arroz amarillo con unas cositas por ahí bailando y ya vamos. Uh-huh. King. Yo al respecto de esto que dices, cuando tenía 18 años, estuve una semana de gira por Alemania con la Joven Orquesta Sinfónica de Cataluña. Uh-huh. Y claro, en uno de los pueblos donde tocábamos, que también nos hospedábamos en casa de otros padres que tenían hijos que estudiaban un instrumento, pues uno de los pueblecitos, el día que tocamos, al mediodía hicieron una fiesta para celebrar que íbamos a tocar allí. Y se estiraron y dijeron, hostia, pues vamos a cocinar cocina española, vamos a hacer una paella enorme para todos. Y bueno, eran los últimos días ya de la gira esta, creo que era el sexto día o así. Y claro, después de pasarte 5 días en Alemania con una dieta asquerosa a base de bratwurst, estas salchichas gordas y otras mierdas, porque esto hay que decirlo así de claro, pues todo el mundo estaba súper emocionado porque íbamos a comer una paella. Y llega al mediodía, nos ponemos allí, vemos la paella y era más o menos rollo lo que comenta Deco. Un arroz ahí de color amarillo que parecía un curry con un poco de pollo y unas verduras que estaba asqueroso, tú. Oye, quedé traumatizado y desde entonces nunca más voy a comer paella en el extranjero. Bueno, no, el mío está bueno, Sí, no, no. Es que Deco no había dicho eso. Lo pongo en duda, tú. Deco no había dicho eso y... He de puntualizar que, por ejemplo, a nivel de empresas aquí en Suecia, se estila mucho que en las empresas haya una cocina. Dependiendo del tipo de empresa, de lo grande o de lo potente que sea la empresa, pues la cocina la encontrarás más o menos potente. Incluso en algunas empresas hay una neverita donde una empresa de estas de comida preparada la llena de comida. Tú vas ahí y dices, hoy no me he traído la comida de casa y quiero comer algo. Miras la nevera, coges el producto, tallarines a la carbonara, por ejemplo, que está envasado. Luego hay como una pistola de estas de código de barras, lo apuntas, pagas, lo pones en el microondas y listo. Uh-huh. Yo creo que está un buen invento. Sí, eso está muy bien. Aquí, por ejemplo, sí que hay cocinas, que es un rincón así con un fregadero, una nevera y a lo mejor, si tienes suerte, un microondas. Y bueno, pues sí que hay mucha gente que se lleva la comida de casa. Yo lo tengo que hacer porque, primero, se come muy temprano. Se come a las 12 del mediodía y ya está todo el mundo comiendo. Entonces, luego, claro, llegas a casa a las 6 con hambre para cenar. Lo que no puedes hacer es comer fuerte y cenar fuerte, ¿no? Entonces, pues la idea que tengo yo es pues llevarme algo ligero para comer y luego cenar pues como Dios manda. Pero de momento no he tenido tiempo, pero sí que mucha gente, antes os oía hablar de llevar la comida y tal, la mayoría de la gente de las oficinas se lleva la comida, por ejemplo, pues a lo mejor un 60% lo ves que se saca la comida, y otro 40 se va a lo que os contaba en Australiando, a los food courts, a por algo de comida y luego se sube al comedor de la oficina a comer. O sea, tenemos como en la planta 28 hay como un área muy grande así de mesas y un puesto de cafés con el tío que te hace el café, que barista, ¿no? Le llaman ahora, que te hace los dibujitos y tal. Y normal, pues eso, te subes la comida y comes ahí con tus compañeros y tal. Y yo es algo que tengo pendiente todavía, pero que todavía no tengo el método del supermercado ahí depurado para ir comprando cosas, pues lo que tengo que comprar, ¿no? Uh-huh. Sin dejarme media vida en el intento. Gabriel, quiero que sepas que te envidio por esos momentos, esos primeros días, esas primeras semanas de descubrir todo y que todo es nuevo. Y eso para mí es del, no sé, decime si me equivoco o no, pero para mí cuando sales de tu país, de tu zona de confort y te vas a otro país, es algo que al menos yo lo disfruté un montón. Es algo lo que disfrutas de las cosas esas nuevas, de que la primera vez que haces esas cosas o que lo ves y no sé. Es muy enriquecedor salir del país y encontrarte con cosas que ni te imaginabas. Hombre, a ver, si te vienes al país en cuestión con una buena reserva de dinero y como ha hecho Gabriel, que se buscó ya un pisito para nada más llegar a estar allí, pues sí, pero si, como es mi caso, cuando yo me vine aquí, me vine con el dinero justo para 2 meses, sin piso ninguno, pensando, ya llegaré allí, buscaré una residencia de estudiantes y encontraré cualquier cosa. Y me pasé 2 semanas durmiendo en un colchón en el suelo en casa de un compañero, pues entonces otro rollo. Pero bueno, la cuestión es que yo me vine aquí de estudiante y vosotros ya os fuisteis un poco más mayores también con trabajo o casi. Ya, pero yo no venía en ese plan, ¿eh? O sea, yo tenía el dinero justo para 3 semanas, uh-huh. Ojo, que no es tanto, y lo que pasa que más o menos me contaron cómo se movía aquí el mercado de pisos de alquiler. Segundo, no me quise complicar mucho la vida y dije yo, bueno, cuando vea un piso en el que más o menos pueda hacer vida normal, ahí me voy a quedar, porque el proceso de venir fue tan largo y tan tedioso que al final echas cuentas y llevas como 6 meses viviendo a medias, ¿no? Porque te empiezas a hacer cosas de casa, acabas viviendo un par de meses en una casa prácticamente vacía, todos tus libros ya no están, todo, o sea. Y luego que tuve bastante suerte porque en la oficina una compañera de la misma planta, que es española también, se llama María, un beso María, no he escuchado podcast, pero bueno. Otro beso María y... desde Twitch. Sí. Vive en un edificio que está 5 minutos andando de la oficina y se quedaban 2 apartamentos libres. Uno no me gustaba y otro es en el que vivo. Entonces, pero vamos, que esto podía haber sido mucho más largo y mucho más lamentable. Y bueno, y los Airbnbs aquí, ves una foto y luego entras y dices tú, bueno, pero esto, a ver, esto no es lo que yo pensaba. Y en uno de ellos tuve el placer de conocer a la cucaracha más grande que he visto en mi vida. O sea, como la palma de mi mano, más o menos, en la pared. Y dije yo, quemo el edificio y me vuelvo a España. No, pero no. ¿Y tú, ¿pero qué pasó con la cucaracha? Explica. Bueno, a ver, le vacié un bote de estos de insecticida, de estos que los echas y tienes que salir 2 horas de la habitación. A las 3 de la mañana... volví a abrir la habitación a ver, a quitar, retirar los cadáveres, y es que me encontré pues no una ni dos, sino 3 allí pataleando patas arriba y tal, y cogí la mopa y las tiré ahí al jardín. Al día siguiente no había cadáveres. Creo que pasó un possum de estos, un marsupial de estos pequeñitos que son como ratas grandes, y se las comió. Y nada, pero vamos, que no fue tan idílico el cambio. O sea, lo que dices, Dani, es genial. O sea, el cambio del país es fenomenal, pero es que está todo muy amplificado. O sea, si te llevas una decepción, va a ser una decepción enorme. Claro. Y si te llevas una alegría, va a ser una alegría enorme, ¿no? Entonces, sí, sí. Eso también lo que hace es que todavía no tenga tiempo de echar de menos las cosas, ¿no? Porque estás en esa vorágine de, pues esto es nuevo, esto no sé qué, fíjate tú qué cosas, qué enchufe más curioso y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, hasta que no pasan, todo el mundo me dice que hasta que no pasan 2-3 meses, no empiezas a tener esos días de bajón de decir, ¿pero qué estoy haciendo aquí? ¿Sabes? Que se me ha perdido a mí aquí. Pero bueno, sí, muy, muy, muy, muy bonita la experiencia. Uh-huh. ¿Y tú, Deco, cómo fue esa experiencia inicial? Bueno, yo ya conocía Nueva York. Y, bueno, mucha gente ha estado. No es un cambio tan traumático. El cambio es más a nivel del trabajo, ¿no? Pues de bueno, realmente mi trabajo aquí es ahí, pues es el mismo trabajo que el que venía haciendo en España desde hace años, ¿no? Pero evidentemente, pues la forma de relacionarse, el ritmo es totalmente distinto. Entonces, sí, los primeros días, pues tienes ese vértigo, ¿no? De que llegas y, claro, te estás expuesto ya al ambiente laboral de aquí, pues que es en cierto modo pues más rápido, es a veces frenético, y sientes un cierto tipo de vértigo, ¿no? Luego también lo que es la ciudad en sí, porque, bueno, todos, más o menos, mucha gente ha estado en Nueva York y tiene las imágenes. Pero cuando ves que todos los días estás en esas calles, que ahora ya es que ya no te sorprende, ¿no? Porque es ya el día a día, ¿no? Y las cosas es cotidiano todo, ¿no? Pero sí que los primeros meses, semanas, digamos, pues sí que era un poco eso de, joder, es que estoy aquí un día y otro, y sí que era un poco pues eso, te parabas a reflexionar sobre eso. Uh-huh. Bueno, chicos, llevamos como 40 minutos. Habíamos dicho que haríamos como unos 40 minutos. ¿Qué os parece si lo dejamos aquí? Bien, a mí me parece... Está seguro que ha quedado un episodio majo. Yo creo que sí. Quisiéramos saludar aquí a una persona que también debería de estar en esta mesa redonda, que es madrileño, que tiene un podcast. Que tampoco cumple lo que promete, porque se llama Destino UK y yo pensaba que el tío narraría su camino hasta el Reino Unido, ahí yendo a pie, cruzándose andando, toda España, Francia, allí. Y bueno, resulta que el tío coge un avión, se plantó allí y a vivir la vida. Pues no lo llamas Destino UK, llámalo Me Voy a UK, yo qué sé. Claro. Bueno, un saludo, madrileño. Pues un saludo muy fuerte, que al final no ha podido estar con nosotros. Y bueno, pues nada, no sé, estoy muy contento de estar aquí con tres maestros, con tres grandes del mundo del podcasting. Un honor. Grandes también, grandes en tamaño también. Sí, grandes, sí. Yo últimamente estoy ampliando el tamaño. Estoy haciendo un adosado, pero de buena calidad. De buena calidad. Hay buenos cimientos, eso. Buenos esta cimientos. Broma no lo estoy pillando. ¿Que habéis alquilado una madre para tener un hijo o algo o no? No, ¿vale, es eso? Que estoy ampliando de comer. Ah, vale, que has engordado, ¿no? Como sí, yo durante el embarazo de mi mujer. Vale, vale. Sí. Ah, pues yo lo que tengo que decir es que a partir del lunes me tengo que sumar aquí a la cultura que hay en este país, que es totalmente la contraria. O sea, ves muchísima gente corriendo, incluso cuando llueve a mares, la gente se plastifica de la cabeza a los pies y va corriendo por la calle. O sea, aquí otra cosa no se hará, pero deporte y ejercicio, montón. O sea, es raro el edificio así de... típico edificio de apartamentos, ¿no? De varios... apartamentos por planta y tal, es muy raro el que no tiene un gimnasio abajo y tal, y nada, yo ya pues a partir del lunes pues tendré que empezar a hacer el australiano, ¿no? Como en tu caso. Pues sí. Y ahí a ver si tiramos un par de tabiques que sobran, ¿no? Sí, hay que hacerlo. Que por cierto, nos estamos viendo ahora por Skype, que veo que Gabriel y yo llevamos el mismo color de camiseta. Sí. Verde, sí, es cierto. Uh-huh. Verde. Sí. Es broma, es azul. Bueno, ¿os queréis despedir? Sí, bueno, déjame decir que sí, yo claro. Os voy a hacer publicidad en mi podcast. Voy a poner en los enlaces del podcast un enlace a todos vuestros podcasts, Haciendo el Sueco, a 15 minutos en Nueva York y a Australiando. 20 minutos. Sí, no, yo también lo haré. Sí, yo también lo haré. Va a ser para que todos los que quieran puedan suscribirse también a vuestro podcast. Claro que sí. Y animar. Ya os digo que, como le digo a mi mujer, escucha Porcar. Lo que sea. Escucha Porcar. Animar también, si hay españoles que están fuera, pues también a animarlos a que también tengan un podcast y que nos cuenten también claro su experiencia. ¿Sabes? Aquí nos hubiese faltado alguien de China, ¿no? De Shanghái o algo así, para dar un contrapunto. Ya tengo a Chat, pero claro, el Chat es tailandés, no es español. Pero también al ritmo que graba tu compi de Cuatro Ventanas, también tenerlo aquí hubiera sido un milagro, ¿eh? Vas con el hacha, ¿eh? Vas a machete, ¿eh, Gabriel? Hostia, no se guarda una, ¿eh? Emilcar, pon en orden a esta gente que no graba. Que llevo yo esperando por un Cuatro Ventanas, no sé, 2 años. Vamos, ya pues. Bueno, pues muchísimas gracias. Y nos... a ver si repetimos... A ver qué la gente les parece este experimento. Y yo creo que estaría bien repetirlo algún otro día. Sí, pero bueno, si tiene éxito, lo hacemos con feed propio. Vale. Como queráis. A ver, yo os aviso, mi mujer no me va a dejar. Ella me ha mirado con mala cara al decirle que me iba a grabar un podcast a las 12 de la noche. Me buscáis el divorcio, ¿eh? Bueno, ya lo iríamos combinando. Vale. Sí. O vamos alternando la gente que pueda en unos momentos y la gente que se quiera añadir que también se puede añadir. Esto me recuerda hace 11 años en Dime Tú, cuando ¿a qué te recuerda? ¿A qué exactamente? El podcast, reunirnos varios podcasters por Skype y grabar un podcast en plan tertulia. Ajá. No sacar, sí, no tener ningún tema y venga, a hablar. En el 2005 debería ser. Bueno. Pues un abrazo a todos. Ha sido un placer grabar con vosotros, estos monstruos del podcasting, aquí con este joven millennial. Y a, bueno, ver si las próximas JPod gano el podcast al mejor podcast de bitácora personal, porque de momento aquí el único que la gana ha sido Deco. Tenemos también un ganador al podcast emérito. Y Gabriel, ¿tú has ganado alguna vez algo? Yo no, yo nada. Yo he ganado... Siempre me toca limpiar. Eso, en el sorteo siempre me toca limpiar. Que bueno, que eso, un abrazo a todos. Un apunte, yo según la definición de la Wikipedia también soy millennial porque soy del 80. O sea, estoy ahí abajo, abajo, abajo, pero soy millennial. Mentira, es a partir del 81 de hecho, millennial. Me han increpado y me han dicho, porque tú eres un millennial. O sea que si me han insultado, me he ganado el derecho ya a decirlo yo. Y nada, antes del 81, uno que es ya viejo directamente y dinosaurio. No, yo soy del 80 yo me considero ya talludito. Así que, bueno, que lo dicho, un abrazo a todos y cuando queráis grabamos otra vez. Perfecto. Deco. Muy bien, pues nada, un saludo a todos. Y bueno, que animar que escuchéis este podcast y escuchéis muchos otros podcasts más, que es lo que os aportará valor a vuestras escuchas. Claro que sí. Hasta luego. Hasta luego. Oye, adiós. ¿Me dejáis que grabe un off topic? Al final, sí, de mi podcast siempre hago una bromita. Vale. Seguís grabando, ¿no? Sí, sí, yo sigo grabando. Ah, yo le acabo de dar a parar, pero bueno. Voy a pasar. Bueno, espera, es más que nada, me voy a meter un poco con Deco, más que nada. Venga, venga. Dale. Por cierto, ahora que está aquí Deco, voy a aprovechar a hacer una pregunta. Ya que, bueno, ya que no me aceptó en su Twitter personal por no sé qué razón, bueno, pues aprovecharé ahora que está aquí en el Skype. Oye, Deco, ¿tú conoces un postre que creo que es típico de Nueva York que se llama Cronut? Cronut. Sí, Cronut. Sí, es el híbrido de croissant y donut. Exacto. Es una guarrerida. ¿Cómo que guarrerida? Está delicioso. Yo lo probé, mira, hace 2 años, aquí en Suiza, alguien lo copió, la misma receta y el mismo rollo, y hostias, que me hinché a comerlos hasta que se ve que el tío que lo creó está allí en Nueva York, por el tema de copyright, pues lo acabó denunciando, y de hecho, al cabo de un tiempo, desaparecieron y no los he visto más desde hace 1 año y pico. Sí, bueno, los ha sacado esta marca Dunkin' Donuts, también los ha sacado, uh-huh. Pero bueno, es como todas estas cosas, es deliciosamente asqueroso. Entonces los has probado, ¿no? Como lo llamáis, ¿no? Sí, yo comí uno en Barcelona hace un par de años. Yo no. Pero bueno, yo he probado el Vegemite, superar eso. Ahí lo tengo en tareas pendientes, probar el Vegemite. No sé lo que es, pero bueno. Bueno, aquí no sé si es lo mismo, hay una cosa que se llama Marmite. Que, sí, bueno, es que de hecho... Es británico, es una cosa muy inglesa. De hecho, estos sin nombre ya, que no sé cómo llamarles, fabricaron el Vegemite porque que en la Primera Guerra Mundial se cortó el suministro de Marmite. Entonces estaban como... Les faltaba algo y le dijo un tío que tenía una fábrica de cerveza, le dijo a un empleado, oye, mira, como no hay Marmite y nos estamos poniendo todos muy nerviosos, coge los restos de la fermentación de la levadura y haz algo para untar con eso. Entonces, pero básicamente es lo mismo. Es igual de asqueroso y todo. Sí, no, sí. No me he aventurado a probarlo. No lo hagas. O bueno, hazlo si quieres, pero por lo menos no te compres el bote entero porque... No, me creo que me conformaré con la tostada con mantequilla o margarina. Sí, sí, sí. Me quedaré en lo básico. Pues yo me quedaré con las ganas de volver a probar un Cronut, a no ser que viaje hasta Nueva York, que no sé si va a pasar muy pronto, ¿no? Porque con un niño pequeño se complica la vida y hasta qué punto. Pero bueno.